por este amor que tú me das, por ser así, así no más, porque a mi amor, tu amor es fiel, porque de siempre te he llevado a flor de piel. Por estas pequeñas cosas que acontecen en una vida, por estos detalles teus con que amanezo todos los días, por este silencio eterno con que tú acalma a miña ira, por esto y por moito más nunca encontraré un amor igual. Por esto y por moito más que difícil cuando tú no estás. Por este amor que tú me das, por ser así, así no más, porque a mi amor, tu amor es fiel, porque de siempre te he llevado a flor de piel. Eu sei que às vezes brigamos, que discutimos por bobaginhas, por coisas sem importância que sempre são por culpa minha. E logo, sem percebernos, em momento tudo se esquece. Por isto e por muito mais nunca encontrarei um amor igual. Por isto e por muito mais que difícil é quando tu não estás. Por temos orado juntos e dividido as alegrias, por temos parado o tempo desde o momento que foste miña, por tantas e tantas coisas que nos construímos a nosa vida. Por isto e por moito máis nunca encontrarei un amor igual. Por isto e por moito máis que difícil é cuando tú no estás.